Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola Pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida y como saben, bueno, nos decía una amiga que siempre entrevistamos rarezas, pero no, yo creo que más bien es esto como estas propuestas nuevas que están surgiendo en la Ciudad de México y bueno, pues para la gente que no está como ávida de escuchar cosas nuevas, pues sí, seguramente sí les suena a cosas como extrañas, pero las propuestas que se están dando aquí en México, pues son interesantes y si no, pues no las trajéramos aquí a Música Híbrida. Entonces, pues me gustaría que se presentaran, cómo se llaman y cómo se llama el proyecto y qué tocan en el grupo. Bueno, yo soy la guitarrista, mi nombre es Clau, ella. ¡Ah! Y hola, ¿qué hace? Yo soy Six, toco el bajo. Yo soy Sir, cada día toco la bataca y... ¿Y a quién se deje? Oigan, ¿y cómo se llama el grupo? Nosotros somos Encabronados. Y bueno, y para hablar un poquito, ¿qué onda con esta banda? Porque fíjense que para nosotros es muy, muy enriquecedor encontrarnos con bandas que apenas están iniciando. Entonces, ¿por qué el título de Los Encabronados y qué onda? ¿Y cómo es que se empieza a originar el grupo? Pues todo nació por la misma rola, ¿no? Empezamos como a jugar, ¿no? Con un montón de nombres de, no, que Doctor Diablo y que esto y que el otro. Y no, ninguno nos cuadraba. De hecho, originalmente era Doctor Diablo, sí, ¿no? Y lo empezamos a buscar, empezamos a ver si había más bandas con ese nombre, X. Y pues sí, sí había muchas bandas con ese ir. Cuando hicimos Encabronados, la canción de Encabronados, pues nos gustó un chingo y dijimos, bueno, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no encabronados? En común. Estamos encabronados con un montón de cosas, con la sociedad, con la gente, con todo. Entonces casualmente salió esa canción y todos nos sentimos como identificados con lo que dice. Estás encabronado con todo, con la gente, con los celulares, que estamos más tiempo en el celular. Hasta nosotros igual criticamos esto en la canción, pero también nosotros hacemos parte de esto, uh-huh. Entonces de ahí sale como... Es como una autocrítica, ¿no? De todo lo que haces y lo que también afectas, ¿no? Bueno, sobre todo Encabronados es como un pedo muy social, ¿no? Muy, muy de nuestros tiempos. Pero también hablamos, pues, lo que normalmente queremos hablar siempre, ¿no? De amor, desamor y todas esas pendejadas. ¡Qué está! Oigan, pero a ver, pero ¿cómo se origina? ¿Quiénes fueron las que, o los que empezaron este proyecto? A ver, cuéntenos, ¿cómo se juntaron? ¿Cómo lo platicaron? ¿Quiénes eran o qué rollo? Realmente, como todo nos ha pasado en una peda, estábamos... Clau y yo, hiperpedísimas, empezamos como que a hablar esto, ¿no? De, ay, no, tenemos que hacer una banda y tenemos que mostrar todo lo que traemos acá, ¿no? Y no sé, realmente fue más bien la peda, pues sí, ¿no? Estaba casual, estaban los chicos de Los Desenchufados. Y Manolo, que siempre es como el que le alcahuetea a uno todas las pendejadas, obviamente nos apoyó, nos dijo que sí, que nos ayudaba, no sé qué, y Uma también se sumó, y empezamos los cuatro, fue nos fuimos nosotros cuando ni siquiera sabíamos cómo nos íbamos a llamar, cuando no sabíamos qué íbamos a tocar, se empezaron como a dar ahí las cosas y pues ya lo que te contábamos, ellos obviamente pues están, su banda... pues se mueve bastante, ellos tienen mucho movimiento con Desenchufados, están tocando acá y allá, entonces no tenían de pronto como el tiempo y nosotros así, que nos tocábamos así, ya queremos tocar, por favor, así, entonces ellos de pronto pues obviamente entendible, no había como el tiempo, así que pues ya ellos también súper como consecuentes con toda la cosa, nos dijeron, bueno pues todo bien y ya, Six y yo dijimos, no, pues chingue su madre, vamos a buscar el mejor baterista del puto mundo. Y el primero que se nos vino a la cabeza fue Karate, que el baterista de Guapa Beach es el mejor baterista del puto mundo. Y afortunadamente encajamos, pues, como, no sé, A ver, cuéntanos tu historia, cuéntanos tu versión, como diría acá la señora esta peruana. O cubana, ya no sé. Colombiana. Colombiana. Pues sí, es que yo nos conocemos desde hace mucho, desde Pánico Satánico, que se fueron a una peda igual, todos en pedas, se van a decir que somos reborrachos, ¿eh? Pero estuvieron en la casa, estuvimos platicando, nos hicimos amigos, sí, pues no manches, somos amigos desde hace mucho, desde Cuapa Beach, y me dijeron, tenemos una banda que está comenzando, y ya, pues les dije que me mandaran sus rolas para... A ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, muy solicitado, amigo, a ver. Para hacerle su pequeña audición. Es que a todos les hago su audición, o sea, también está la historia de Cuapa, es la misma, güey. Y pues sí me latió mucho este pedo que traían, y sí, lo del nombre fue algo muy, muy curioso, porque propusimos muchos nombres y en realidad nos encabronamos de que todos ya estaban ocupados, güey. O sea, en realidad terminamos bien encabronados y dijimos... Güey, pues somos los encabronados, cabrón. Y ya, o sea, me gusta mucho estar con ellas y estoy bien contento porque, pues, al final somos como una banda que empezó desde abajo, güey. O sea, estamos haciendo piedra, picando piedra y, pues, ahí vamos, güey. O sea, y puro punk rock, la neta. Y, de hecho, ¿cuánto tiempo lleva la banda? Porque, pues, por lo que me comentaban, llevan poquito, pero ¿cuánto llevan? Sinceramente, ¿cuánto llevan? ¿Nosotros cuánto? Llevamos... Dos meses. Ya esta alineación. Sí, 2 meses. Pero sí, ya la habíamos trabajado como desde ese otro más. Unos como tres. Desde octubre. Porque en diciembre paramos. Nosotras empezamos cuando empezamos con Manuel y con Yuma. Comenzamos como desde octubre más o menos. Septiembre, octubre. No, octubre. Nos se armó. En diciembre paramos. En enero dijimos como. Ya. Por favor, ya es hora. Ya. Y desde, no sé, como 2 meses, entonces ya es que llevamos así como la alineación con la que estamos. Oigan, pues entonces, ¿qué les parece si vamos con un primer tema? Hay que recordar que esta música que van a escuchar, pues las grabamos, ya saben, no tenemos el gran estudio, pero todas estas grabaciones para nosotros es documentar todo este tipo de bandas que están emergiendo. Y bueno, lo que van a escuchar, pues es una grabación en su estudio de grabación, prácticamente muy primitiva. Pero eso está muy bonito. Pero valdrá la pena. La verdad es que vale la pena hacer este tipo de trabajos. ¿Y cuál es la primera que quieren que hagamos sonar? Se llama Rota. Rota. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Los Encabronados y regresamos en un momento. Ay, ay, ay. Música Híbrida. Yeah. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los encabronados. Y como ven, pues ya aquí ya estamos en la fiesta total. Y esto se está poniendo cada vez mejor. Y justamente, ¿qué es lo que están tocando? ¿En dónde podrían definirse ustedes como grupo emergente? ¿En qué género? ¿A qué es lo que le tiran con la música? Creo que no hay como un género definido. Lo que, pues así como a primera vista será como un punk rock. Pero es muy diferente, ¿no? Tiene muchas influencias de todo, de baterías así, puro trash, pesado, bajos así bien tocados, muy rápido. Entonces es un punk rock bastante rápido, acelerado y desmadroso. Ese es el género. Oigan, y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué sería hacer ahorita, si de alguna manera podrían llamarse punk rock? Pero, ¿qué sería ser punk en esta vida? ¿Qué es ser punk en estos momentos? Vaya, es una pregunta difícil. No creo que ser punk sea necesariamente que te vistas o que traigas una pinche moica bien mamalona, ¿no? Creo que más es una actitud, es un modo de pensar, ¿no? Un modo diferente de ir a lo mejor en contra del sistema o en contra... Estar encabronado. Sí, estar muy encabronado, pero no tan solo con la sociedad, ¿no? Sino también con tus propios actos o con los actos de los demás, de las personas que amas, ¿no? Para mí eso es como la revelación, ¿no? La revelación del ya no quiero dejarme, el ya no quiero esto, ya no quiero el otro. El hecho de decir que ya no quieres algo, eso para mí a lo mejor es lo más punk, ¿no? A ver, ¿y por acá qué es lo que ya no quieres hacer en esta sociedad, o qué es lo que ya no quieres hacer en esa actitud punk? Tocar la batería. ¿Por qué? No sé, me persigue. No, lo que ya no quiero es tomar cerveza, pero güey, no mames, me persigue, cabrón. No, yo creo que lo que... Yo creo que lo que ya no queremos... Es que le acaban de pasar así un tarrote de cerveza en estos momentos. No, yo creo que lo que ya no quiero, y me sumo así, es general, güey, pues que nos estén pisoteando, güey, o sea, que nos estén chingando, que nos estén viendo la cara de pendejos, cabrón. O sea, precisamente hoy estuve así leyendo pinche periódico y te enteras de cosas, ya, o sea, estoy harto de leer lo mismo en el puto periódico siempre, y no sé, a lo mejor nuestras canciones no hablan exactamente de algo así, es un pedo más interno, es un pedo más autogestivo, no sé, güey, es un pedo que es una autocrítica lo que estamos haciendo, güey. O sea, eso de estar roto por llegar a cada pinche fin de mes sin lana, güey, a veces no es nuestra culpa que nos la estemos gastando en chelas, eso, sino que no nos pagan, que no hay chamba, güey, que somos freelancers, también nos dedicamos a otras cosas, somos godines de alguna manera, güey. Entonces, yo creo que ese es el pedo hasta del punk que nos preguntabas ahorita, güey. O sea, yo creo que ser punk en realidad es ser humano, güey. O sea, en realidad ser punk es ser humano inconforme, güey. ¿Y acá qué es lo que no te gustaría hacer? A ver, Clau, ¿a ti qué es lo que no te gustaría hacer? ¿O qué podrías renunciar o en esta actitud o qué rollo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mande? No, lo que yo, pues, lo que estábamos hablando ahorita, como que decía, como cada quien, bueno, vive como él ponga su manera desde su diferente perspectiva y su diferente época que esté viviendo, ¿no? Desde más pequeños cada uno lo va viviendo desde el colegio, ya uno es como una revelación, somos así punks y estamos muy locos y la fiesta y bla. Y a medida que vas creciendo todo eso como que va cambiando, ¿no? Van cambiando tus prioridades, va cambiando tu forma de pensar, te vas poniendo en contra de otras cosas que de pronto antes no lo tenías en mente. Entonces ya cosas de un poco más adulto, ¿no? Pero sin renunciar a estar en contra de muchas cosas, de lo que te digo, de la sociedad, del trabajo que finalmente tenemos que trabajar y lo odiamos, pero tenemos que hacerlo ya. Entonces, eso para mí, eso es ser punk como tal, así como estar en contra de cosas que siempre la sociedad y todo nos va a estar presionando encima, nos está exigiendo, nos quiere exprimir. Así. ¿Y hay algo a lo que quieras renunciar? ¿Que no te guste hacer? No sé, a ver, ¿qué no me gusta hacer? ¿Sabe? Porque ser punk o también... ser punk también es resistir, cabrón. O sea, el punk es resistencia, güey. Entonces, muchas veces tú no quieres hacer o quieres dejar de hacer cosas, pero no, pues, es imposible, güey, ¿no? Muchas veces. Y el pedo aquí es resistir, cabrón, y quedarte en esta pinche... A mí, de hecho, me quieren echar de mi casa. Ojalá, ojalá me estén escuchando. Ojalá me estén escuchando. ¡No me voy a ir! ¡Se chinga! No, pero si algo, si algo queremos, que tenemos muy en claro todos, y es que algo que no queremos dejar de hacer, algo que no queremos dejar de hacer jamás es dejar de rockear, jamás. O sea, eso es una cosa que nunca vamos a querer dejar de hacer. Y justo, ¿cómo se inician? ¿Tú cómo te inicias en esto de la música? ¿Y qué empezaste? ¿Con qué empezaste a tocar? A ver, cuéntanos, rápidamente. Rápidamente fue todo como por un accidente, una coincidencia. Estuve como vocalista en Coapa Beach y pues ya por azares del destino, escuela, trabajo, XY, pues ya me tuve que salir y pues después pasó ya lo de Clau, ¿no? Nos conocimos y nos enamoramos musicalmente. Hubo una química. Hubo química musical. Y hay que recordar que Clau viene de Colombia, entonces sería como interesante, aunque, bueno, podríamos remitirnos a otro programa, pero bueno, ¿cómo es que te inicias rápidamente en la música? Ah, no sé, llevo ya más o menos 10 años dándole al punk en Bogotá, Colombia, pues empezaron todo con Maniáticas, Ginger y los Tóxicos, Pánico Satánico, Sin Pudor, bueno, todas estas banditas con las que estuvimos allá. Llegar acá, empezar de ceros, a buscar con quién. Afortunadamente di con la gente que era, que también me apoyó en mis locuras, y entre eso está Six, que fue como la persona con la que nos conocimos. Justamente nos conocimos en los conciertos de Pánico Satánico, pero como que no nos vimos y ya, pero ya de ahí empezamos a hablar y ya empezamos a... Resulta que es una persona muy dedicada y nos complementamos como mucho con eso. Y ya el tornillito del final, la cerecita del pastel, Karate, que fue el que le dio el feeling, la fuerza de todo. Y ahí salió. Y acá a ver cómo te inicias rápidamente en la música. Bueno, pues eso fue como hace 30 años. No, sí, pues ya comencé ya hace mucho tiempo. Yo tocaba en una banda que se llamaba Las Partes de Jenny, que pues tuvo como un auge por ahí de los 80. ¡Ah, no es cierto! No, lo... Tocaba con los... Tocaba con con los amantes de Lola. No es cierto. Toqué con Las Partes de Jenny, tocaba en una banda punk. Yo creo que desde morro siempre me interesó mucho este pedo de la música. Y a mí, ¿sabes qué? Me sorprendió muchísimo haber ido a tocar con Coapa. Fuimos a Colombia y me empapé de muchas bandas colombianas, así, las que estaba comentando Claudia, Ginger y los Tóxicos, el Triple X, que pues pinche bandotota, es una bandotota. Cuando regresamos, curiosamente yo vengo muy prendido del punk rock que se hace en Bogotá, y me invitan a tocar con ellas. Cuando escucho cantar a Claudia y que tiene como toda esa vibra, cabrón, dije, huevos, güey, no mames, es como de lo que vengo empapado ahorita, güey. No mames, ¿cómo voy a decir que no, cabrón? O sea, sí fue algo excelente y yo les recomiendo mucho que escuchen esta banda, neta. Es una mezcla Colombia-México, México-Colombia, con mucho poder, con mucho, no sé, como mucha... van a ver como pedos así cachondos, van a verlas a ellas, desde que las vean a ellas tocar, güey, se los juro que van a decir, güey, no puede existir tanta pinche belleza y brutalidad en unas manos tocando instrumentos, güey. Oigan, pues entonces vamos con otro track. ¿Cuál sería esa rola? Pues nos vamos con Encabronados, porque ya nos estamos encabronando, chingada madre. ¡Chingada madre! ¡Hijo de puta! Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida. Recuerden que estos audios están grabados en directo y regresamos en un momento. Y estamos con... ¡Encabronados! Música Híbrida. Sabiendo la sangre correr, se llena de poesía, chateando y atascando. Suelta eso y piérdate en un rock barato. Eleva tu cerveza a los que esté bailando. Te pasaron, estamos contagiando de tus actos. Eres más que una foto, más que un pulgar helado. Esto es como un pan de soda, no me está gustando. Cada día disfruta viendo la sangre correr. Coléricos, todos encabronados. Estoy encabronando, ya me estoy encabronando. Todos están coléricos, todos encabronados. Cada vez disfrutar viendo la sangre correr. La demencia ya no da ningún placer. Cada vez disfrutar viendo la sangre correr. Cada vez disfrutar viendo la sangre correr. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Encabronados. Y es que tenemos aquí una plática muy interesante y muy, pues muy curiosa. Porque Karate, como que nos estaba explicando algo, cuál fue su impresión antes de llegar en... A ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Cuál fue la impresión que te daba, que te daban ellas antes de entrar al proyecto? No es que sea una impresión, te lo estaba contando a ti. Pero sí, yo sé que yo estaba como un poco escéptico de otra banda, pero no es tanto por ellas, o sea, era más bien como que... No es mentira, güey. Yo decía, yo ya no quiero tocar más la batería con otras bandas. O sea, estoy tocando con Cuapa y la chingada, y tengo otra banda, güey, con Lula. Y yo decía, yo ya no debo tocar la batería, ya me voy a retirar de este pedo. Me invitan ellas a tocar la batería y dije, ¡ay, bueno, por qué! ¿Ahora qué hago? Les dije, a ver, como, ¿por qué debería tocar con ustedes, güey? Neta. Y dije, bueno, a ver, las quiero mucho, las voy a ver. Ya cuando las vi dije, no mames, estaban bien amarradas, traían el proyecto como muy bien hecho, que en cuanto me senté, amalgamamos este pedo. Te lo puedo jurar que yo grabé el primer ensayo, lo grabé. O sea, yo soy un güey que siempre está grabando, traigo el celular en la mano. Las grabé y dije, no mames, amarramos. O sea, fue, me senté, tocaron, lo armamos y poca madre. Además que pues también... Claudia se la pasó diciendo, vas a ver que sí, vas a ver que sí. Karate tiene algo de baterista que me gusta mucho, es el ponche y el golpe que le da a la batería. Eso es lo que a mí me enamora, me encanta. Entonces yo ya lo había visto pues con Cuapa Beach y todo, que sí le pegaba bastante. De hecho, unos días antes de decirle y de que nos reuniéramos, fuimos a un concierto en Nesa, un toquín. Y lo veíamos con Six y decíamos como, marica, míralo, cómo está, qué hacemos, qué. Y no, y él estaba muy escéptico y yo le decía como, no, vas a querer tocar, te va a gustar. Yo sabía, porque en realidad sí confiaba mucho como en lo que estábamos haciendo siempre cuando me meto mucho en el proyecto o algo así, que ya veo que sí confío mucho, y creo que eso es lo que también hace como de que tenga uno como la confianza y se sienta uno bien tocando y toque alguno muy chido. Ya estoy un poco borracha, ¿no? perdónenme. Oigan, y justo ahora con el tipo de canciones que hacen, ¿cómo se involucran? ¿Cuál es la dinámica de composición? ¿Hay una exclusiva que compone? ¿Componen todos, todas? ¿Cómo está ese rollo? Pues yo creo fluye, ¿no? De manera natural. escribimos muchas cosas, Clau y yo, y a final de cuentas terminamos amarrándolo, ¿no? De, oye, mira, traigo esta letra, mira, ¿qué te parece? Escúchala. Y es que, mira, en ese momento me sentí así y así y asado. Y ella, no mames, sí, güey. Aquí le vamos a arreglar así y así y asado. Y Karate, oh, se va a oír bien verga, así, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces ha fluido afortunadamente bien, ¿no? Tanto en la composición como en los ritmos, todo eso nos hemos complementado muy bien y todos participamos, ¿no? No es de, ay, no, y es que Clau nada más hace las rolas o así, no, no, no, no, no. Nos repartimos el trabajo, es a final de cuenta el bebé de los tres, ¿no? Y justo, ¿cuáles son los temas que más han tocado en este material que tienen? Bueno, las primeras canciones con las que empezamos está Juventud Encabronada, Rota y Lamento Urbano. Fue con las que nosotras empezamos así, ya así de ceros nosotras. Y ya de ahí afortunadamente como que ha habido tanto feeling que han salido muchas, muchas otras canciones. En este momento tenemos aproximadamente 7 canciones. Yo también vengo como proponiendo una canción que tenía como con mi otra banda en Colombia, Maniáticas. Ya la banda en este momento se acabó, pero pues de pronto tal vez más adelante surjan, ojalá, porque es una muy buena banda. Y en este momento como que quiero también como rendirle un poco como también homenaje como a ese proyecto, a esa banda también, porque en general Encabronados es como, bueno, lo que decía Karate ahorita, es como una mezcla de punk mexicano-colombiano. Yo vine como también a traer así como muchas cosas que de pronto acá no se ven. En realidad el punk mexicano y el colombiano sí es muy diferente. Entonces como que la idea era como hacer una mezcla de eso para que se fuera muy explosivo y como hacer algo diferente, ¿no? De lo que se viene haciendo ahí acá. Afortunadamente hay muchas bandas de chicas, hay muchas y eso está genial. Y pues nosotros también queremos como meternos como también como para que escuchen también otro tipo de punk, que es diferente. Un chico. Y eso es lo más chido de todo, eso es lo mejor, que no solamente somos un grupo de mujeres, que me encantaría, amo todos estos proyectos de mujeres que está ahorita, pero las chicas y los chicos también pueden hacer cosas chidas y se pueden unir. No solamente, pues obviamente estamos a favor de toda esta lucha feminista y hoy entendemos muchos puntos y todo esto, pero no es como de cerrar, sí. Hacer a un lado al hombre, sino de que podamos trabajar todos juntos y hacer una vaina muy brutal. Entonces eso es lo que le estamos apostando, como a este tipo de unión de mujer-hombre que también está bien cabrón. ¿Y qué bandas son las que les llaman la atención hablando de estos proyectos femeninos, por decirles de alguna manera? ¿Hay alguno en exclusivo? Porque la otra vez que me las topé, ¿se acuerdan? Ahí en uno de los toquines de la Alicia, justamente ahí me las encontré en esta escena. ¿Y cuáles son las bandas que, digamos, les podría llamar la atención o en sí admiran a todas las chicas que se presentaron en ese momento? ¿O hay alguno exclusivo? Pues realmente no, no hay así como favoritismos, ¿no? Realmente el simple hecho de que se esté escuchando, ¿no?, la música que están tocando tanto las chicas como los chicos, eso para mí y para nosotros es lo fundamental, ¿no? No nos clavamos en esos pedos de ¡ay! Y ellos porque son hombres, y ellos porque son mujeres, y ellos porque son perros o gatos. Eso, qué culeros, ¿no? Porque la cagan, ¿no? No, no, no, realmente creo que eso es lo que hace falta más aquí en México, ¿no? El ya empezarnos a dejar de esas pendejadas, ¿no? De estarnos dividiendo, ¿no? Realmente la escena ya está muy pobre como para estarnos dividiendo. Entonces, realmente eso fue lo que alguna vez Clau y yo llegamos a platicar, ¿no? De si quieres realmente que esté tocando una chica y que seamos solo un grupo de chicas, o sea, te estás metiendo en pedos raros, ¿no? Entonces fue así de, no, vamos a hacerlo como tenga que surgir, con la persona que tenga que ser, sea hombre, mujer, quimera, ¿no? Sí, claro, y no dejar que la música se estanque, ¿no? Ni dejar que los demás se estanquen también. ¿Y tú qué onda? ¿Qué opinas de toda esta escena que se está dando? Sobre todo, que como que ya tiene un empuje más con las chicas. Pues Es que, ¿sabes? También es como un pedo de respeto, güey. O sea, cuando hacen tocadas de que son puras chicas, no sé, a veces siento que se cierran ellas mismas, güey. Siento como que ellas solitas están poniendo pues, sus propios límites, ¿no? Porque al no compartir el escenario con todas las bandas, porque pues, somos todos, güey, o sea, no nada más son por géneros. O sea, güey, estamos cansados de géneros musicales y etiquetas, que si el punk, que si el glam, que si el trash, que si el hard trash, que si el punk pop, que si el pop. Güey, estamos hartos, güey. Para empezar a definir que si el hombre, que si la mujer, que si el gay, que si el transexual, que si... Güey, somos personas, cabrón. Y al final somos bandas de rock, güey. O sea, somos bandas que estamos luchando por una cosa. Entonces, que estemos cerrándonos las pinches puertas, está culero, güey. Lo respeto, ¿eh? O sea, también no me pongo en contra de eso. Pero nosotros no vamos por ahí. Nosotros vamos a tocar con quien se deje, cabrón. Y a donde nos abran las puertas, estamos los encabronados ahí, güey. O sea, invítenos, ahí vamos a estar, güey. Oiga, pues entonces vámonos con otro track, con otra rola. ¿Cuál sería? Elvira. Vámonos con Elvira, la hermosa asesina. Ah. La hermosa sensual asesina. Y esto es Elvira. ¡Au! Pues recuerden, estamos aquí con Encabronados en Música Híbrida y regresamos en un momento. Música Híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Los Encabronados. Lamentablemente es el último bloque porque pues tienen más material, pero como que pues no quieren mostrar tampoco demasiado, ¿no? ¿Por qué no quieren demostrar demasiado? A ver, ¿qué tantas sorpresas? Somos una señorita. Porque ante todo somos unas damas. Pues ya lo oyeron, Entonces, sí, sí, todavía nos van a dar un plus con el siguiente tema que va a cerrar esta entrevista, pero ¿qué onda? A ver, cuéntenme, ¿cuáles son los proyectos que ya tienen así como para empezar a que la banda se empiece a conocer más todavía? Bueno, pues primero queremos grabar, tratar de buscar la manera de grabar, de tener bastante material audiovisual. Afortunadamente vemos un par de diseñadores y de todo acá, entonces eso, como que queremos movernos así como con eso, pues para que la gente nos escuche y también nos conozca, es como lo principal por ahora, y ya a partir de eso ya el resto ya viene solito, ya eso no es necesidad de... Solito vienen los toquines, donde nos inviten, sí tenemos muchas ganas de tocar en donde sea, porque estamos así ya... pues nuevo, como nuevos, pero tenemos ya canciones bastante ya materializadas, ya estructuradas. Entonces ya queremos como subirnos a la tarima, rockear y punto. Pero ahorita, ¿qué es lo más difícil también como banda independiente? No, ay, qué difícil. ¿Qué es lo difícil? Pues precisamente eso, que no se nos estén brindando como suficientes espacios. Creo que está demasiado controlado el pedo, sobre todo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que los bares, pues sí estafan mucho a las bandas, ¿no? Realmente no hay una promoción sana como tal. Creo que finalmente está como monopolizado, ¿no? Demasiado. Este pedo. Sí, está muy, muy cochino, ¿me entiendes? Es así como de, no, debería de haber más promoción, debería de haber más lugares, más apoyo sobre todo a las bandas, ¿no? No nada más de que, ay, sí, te doy unas chelas y ya, vente a tocar, ¿no? También el que haya un buen backline, o sea, todo ese tipo de cosas creo que hace que las bandas no surjan tan potentes como a lo mejor, ¿no? Dicen por ahí que ya no hay tanto rock filoso, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Tienes que poner más bien más audífonos en las coladeras y hay mucho talento, realmente hay mucho talento acá, pero nos hace falta más apoyo. Aunque también el uno de los problemas que yo veo con las bandas independientes es hasta la... en demasía difusión, o sea, ese pedo del Facebook, del SoundCloud, o sea, digo, habemos millones, güey, o sea, simplemente en una ciudad, en una cuadra, te juro que hay más de 100 bandas, cabrón. Entonces, creo que lo difícil para una banda independiente no radica, no sé si radique tanto en el apoyo de los medios o así. Yo creo que nosotros mismos nos estamos poniendo trabas, güey. O sea, yo creo que nosotros mismos estamos pendejeándole o estamos como poniéndonos límites que debemos rebasar. Simplemente en Encabronados, y como dice Clau, o sea, habemos diseñadores y artistas audiovisuales y además tenemos muchos amigos. Nosotros hicimos nuestro logo, nosotros tenemos un taller de serigrafía, o sea... Creo que es como ese pedo autogestivo, hacerlo todo nosotros, es como romperlo, o sea, y ya hay muchas bandas que lo han hecho, ahí está Austin TV, o sea, hay muchas bandas que sean del género que sean, lo han logrado, cabrón. Entonces, ¿quieres vivir de este pedo del rock? Sí se puede, tal vez no como la manera en que nos has enseñado Jersey Shore y nos ha enseñado MTV, güey, ¿no? O sea, pues, nosotros no vamos a ser como Blink, cabrón. Sí, claro, o la mujer que se despierte todos los días a tu lado y es una pinche güerota, no mames, o sea, con que tengamos rock and roll, cabrón, y podemos vivir del rock and roll, güey. O sea, podemos vivirlo, podemos hacerlo, pero con pasión, cabrón. Yo creo que lo que tenemos que clavarnos todas las bandas, y es un consejo para todos, es... no aflojar, güey, y no confiar nada más en tu Facebook, sino darle en su puta madre a la colonia, güey, a donde tocas, salir a tocar, eso es lo más importante, y se les está olvidando vestirse bonito, y sí está chido, pero la consecuencia viene después, o sea, creo que hay que tocar bien, y hay que hacer las cosas con muchas, muchas ganas y mucha pasión. Aparte, como que pienso que cada quien tiene como su talento, La idea es eso, o sea, como tratar de por uno mismo no estar esperando como que pasen cosas ni nada, sino como levantarte y tú mismo agarrar y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer un video, vamos a grabar, así sea con las uñas, vale verga, o sea, pero la idea es esa. Y es mejor porque te queda un buen sabor de boca, como que cuando sale dices como, listo, o sea, pasó, y pero lo hicimos con los cojones y con las tetas, pues, en la mano, pero es una gran experiencia y eso es lo que tiene. Y también con respecto a las otras bandas, como apoyarse, ¿no? Como que haya apoyo, no segmentarse, no rechazar ni nada porque son o no son, sino como mucho apoyo, que también es como lo que todas las bandas deberíamos como poner en práctica, porque así creces, ¿no? Escuchas este grupo, aprendes un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá, y así empiezan a salir las cosas solas. También, digamos, en este aspecto de que antes lo hacías tú solo y no esperarte que lo hiciera alguien, pero también a veces tenía una carga de que mucha gente decía, es que no son profesionales. También hay que profesionalizarse en esto de ser músico, seas del género que seas, y en qué corresponde, digamos. Yo creo que sí, es muy, muy importante el que tengas como el conocimiento, constancia, ¿no? Constancia. Pero sí, también es mucha pasión, mucha decisión. Lo digo por mí, yo soy como que la más novata de aquí, de Encabronados. Llevo tocando lo que llevamos, ¿no? Como banda. Y me estoy enfrentando ante grandes músicos, ¿no? Claudia y Karate, que llevan añísimos tocando. Y sí me ha costado mucho trabajo, pero creo que la decisión de querer hacerlo, de querer hacer rock, de esa pasión que me llena, que me embarga, y me enverga. ¡Ay! Creo que es muy importante. La pasión y también la técnica, pero no la técnica, no hacer de la técnica para mostrar pendejadas, ¿no? Más bien usar la técnica para mostrar tu música. Oigan, pues entonces ya para cerrar este bloque, ¿qué onda con la última canción y de dónde surge? A ver, explíquenme un poquito porque, bueno, es que escuché el ensayo que lo grabamos en este momento y también me llamó mucho la atención y me parece también muy honesta y muy sincera porque también vivimos en un contexto difícil, ¿no? Pero sí me gustaría porque trae como crítica, pero también como una parte, pues no sé, juguetona, divertida. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, explícame un poquito, ¿no? ¿Qué onda con esta rola? Tocino. Tocino surgió por todas esas mierdas que nos pasan lamentablemente con nuestros amados y respetables policías. Pues realmente surgió porque siempre nos pasan puras pendejadas por precisamente estar tomando o estar haciendo cosas que a lo mejor tomando en establecimientos prohibidos, ¿no? Entonces nos ocurrió algo muy chistoso cuando estábamos ensayando. Se nos ocurrió aquí cerca de donde está Mexican Rotten, hay un 7-Eleven, ¿no? Entonces fue así de, ay, ya salimos súper contentos del ensayo y vámonos a comprar más chelas y la chingada, ¿no? Entonces nos fuimos hacia el 7 y nos compramos unas chelas, ¿no? Y se nos hizo fácil sentarnos ahí. Nos sentimos un poco como en Colombia, que se puede tomar en cualquier parte. Acá no. Entonces nos sentimos en Colombia, nos sentamos a tomar, a hablar mierda, pues como si estuviéramos en un café. Y estamos hablando de prácticamente enfrente del metro. Y estamos hablando prácticamente enfrente del metro Ermita. Exacto. En el 7 del metro Ermita. Y ya nosotros así muy casuales, bla. Cortea, voltea a mirar, la policía ahí, nos escapamos nosotras con Six así, y se llevaron a los chicos a Torito. Entonces, a raíz de eso, también es una parte de una experiencia de que los policías siempre están ahí chingando y jodiendo y extorsionando y jodiendo. Entonces, a raíz de esto y demás, porque yo creo que todos estamos, nos podemos familiarizar con cosas que nos han pasado con los policías, no solamente esto, todo. Atropellos y atropellos tras atropello. Entonces, esta canción nace a raíz de todas esas injusticias y todas esas... Bueno, esto no fue una injusticia, esto... Bueno, sí, un poco, ¿no? Merecíamos un poco, pero no, pues, pero estábamos tranquilos, ¿no? Estamos felices, porque eso es un atropello contra la felicidad. Estábamos súper bien, no estábamos molestando a nadie. Y bueno, pasó todo esto. Y nos sentimos esto. En Colombia, aparte. Oigan, pues Música Híbrida, pues les agradece mucho esta entrevista. Qué bueno que se estén animando a hacer este proyecto. Y para nosotros también, pues es muy agradable toparnos con grupos que estén proponiendo y que estén haciendo algo nuevo, ¿no? Entonces, para nosotros, un agradecimiento a todos ustedes. Así que, pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Yay. Y nos vemos para la siguiente semana. Yay. Hasta luego. Música híbrida. Señor policía, es usted un ignorante. Su falta de curiosidad no puedo perdonarle. Es usted detectar por falta de criterios. No me vengo a chingarlo poco, no tengo dinero. No soy delincuente, no soy malo ni soy malo. Tengo ciertas mañas, humo y a veces no paro. Su seguridad es ficticia. Señor policía, está lleno de injusticia. Señor policía, es un títere cobarde. Señor policía, vaya chicos a su madre. No soy delincuente, no soy malo ni soy malo. Tengo ciertas mañas, humo y a veces no paro. La fiesta me consume, tengo mis momentos raros. Pero no significa que de perseguir mis pasos. Fue el asesino, fue el cretino, fue el asesino, fue el asesino, fue el asesino. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Me quiero levantar, me tengo que pintar, debo de estar.